THE DARK. Miércoles 1 de abril, empezamos el mes de abril. Ya está, empezamos el mes de abril con una nueva píldora. Ya no sé, ni yo he perdido la cuenta de las píldoras que llevamos. ¿Cuánto? Ya a ver, yo hoy 11, porque ayer decía yo que era la número 11 y me decías tú que no, que era la décima, entonces hoy es la número 11, la onceava píldora. Hoy es la onceava píldora, ¿eh? Uh-huh. Suena también a nombre así de apocalipsis, ¿eh? La onceava píldora. Hmm. Chon, chon, chon. Empezamos bueno, pues ya sabéis. Nos han robado el mes de abril, Charlie, como decía la canción de Sabina. Sí, odio. El pesado de Sabina tenía razón. O sea, ¿qué se le va a hacer? En fin. Bueno, pues ya sabéis que al otro lado está Mary y el que os habla Charlie. Así que estamos con píldoras para el apocalipsis. Tendremos que hacer otra nueva tanda de píldoras, así que ¿sí? Hoy ¿qué película vas a recomendar tú? Venga, pues que tú mira, que la traes. Hoy me toca a mí, vamos a alejarnos un poquito de del estilo de las últimas pelis, que hablábamos de Her, que era así más una especie de drama futurista, y también hablábamos del ataque del pene mutante, ¿no? Del espacio, que era de Dani Moreno, sí. Y era un poquito más en clave de humor. Hoy nos vamos a ir con una película un poquito bastante más oscura, que se llama La Bruja, The Witch. Toma ya. Una película del año 2015, dirigida por Robert Eggers, que es un director que tiene también otras películas de terror a sus espaldas, como El Faro, de 2019, que no la he visto, me la apunto. Pero bueno, esta de La Bruja, que es del año 2015, y se estrena aquí en España en 2016, la verdad es que tuvo muchas nominaciones, tuvo muchos premios, y fue una película muy, muy personal del director, porque él desde niño estaba fascinado con el tema de las brujas, Charlie, y quiso hacer una película sobre el tema, sí. La verdad es que yo no la he visto el tráiler, y la verdad es que parece inquietante, ¿no? De este terror más psicológico. Sí, es un terror, o sea, es una película así como muy, muy sombría, muy oscura. Nos lleva a Nueva Inglaterra del siglo XVII, que hay una familia de colonos, así como muy religiosos, puritanos, que tienen que instalarse allí a vivir. Son expulsados y tienen que instalarse allí. Además, la película está rodada como en un poblado remoto de Canadá. No pudo hacerla en Nueva Inglaterra, que era donde se ambientaba realmente, y tienen que buscar una localización muy lejana, un pueblo que está en Canadá, y al final parece real. Lo que mola mucho de esta peli es la fotografía, esos colores así como desgastados. Entonces, bueno, esta familia se va a vivir allí, tienen un bebé, tienen el quinto hijo, que se llama Samuel, y aquí todo se centra un poquito en la hija mayor. La hija mayor, que se llama Thomasin, y es interpretada muy bien, además, por Anya Taylor-Joy, que es una actriz muy jovencita. No sé si te suena, Charlie, hace videoclips, hace... Pues me suena, pero no la cuadro ahora mismito donde, en qué videoclip la puedo cuadrar, pero vamos, me suena, ¿eh? Muy jovencita, tiene, pues yo creo que debe tener unos 20 años, un pelín más. Y también la tenemos en, aparte de en The Witch, de en esta película de la bruja, la tenemos en otra película de terror que se llama Split del año 2016. Y también sale en algún videoclip musical, o sea que la verdad es que promete, es muy jovencita, pero promete. Entonces, en la Bueno, película ella es la hija mayor de la familia, y la cosa es que a su alrededor empiezan a suceder una serie de hechos turbios inexplicables, tipo aparición de una cabra, bueno, de un macho cabrío, ¿no? De un carnero, de estos con los cuernos Sí, enormes, que ya sabemos que tiene mucho que ver con el demonio, ¿no? Que se Con el representa. demonio, exactamente, exactamente con el demonio tiene que ver. Eso es este macho cabrío, ¿cómo se dice? ¿No? Este carnero, ¿no? Sería un carnero. Exactamente, el macho cabrío, el carnero, ¿no? Sí. Un carnero, entonces se aparece a los niños de la familia y les va hablando. Entonces, la película trata también dos temas, aparte de todo lo de la brujería, todo esto del ocultismo, lo oscuro, también trata un poco cómo muchas veces peores que las propias brujas, ¿no? O que el propio mal era la propia religión, el integrismo, porque la familia de ella, en cuanto a su alrededor empiezan a pasar cosas raras, la familia carga contra ella y al final te das cuenta de que queda más miedo, el mal o el supuesto bien, ¿no? El integrismo religioso de diferentes Exactamente. grupos. Exactamente. En este sentido, en Estados Unidos estaba muy claro lo de las brujas de Salem, que la verdad es que, bueno, pues allí supuestos casos de brujería que no estaban evidentemente probados y que eran muy dudosos, a raíz de eso empezaron un montón pues eso, de asesinatos, de muertes, y fueron además muy, muy, muy cargando y fue peor, yo creo, el integrismo religioso que en sí la brujería o la supuesta brujería, ¿no? Y de hecho, si uno se mete a hablar, bueno, a hablar, ¿no? A informarse de todo el misterio de las brujas de Salem, de todo lo que ocurrió ahí en Estados Unidos, pues bueno, pues puede ver toda la de injusticias que se cometió, al igual que, bueno, aquí en España y en otras zonas, la Edad Media, la Santa Inquisición, etcétera, etcétera, que desde luego eran peor que la supuesta brujería, ¿no? Sí, muchas veces ha pasado además cómo aprovechaban las acusaciones de bruja o de brujo, ¿no? Pues para cargar con personas, sobre todo con mujeres, ¿no? En este caso, pues que Sí. no seguían las costumbres o la religión. Pues en el caso de la Edad Media, muchas veces las mujeres judías que vivían aquí en este país, ¿no? Por no hablar de otros países también de Europa, de la Inquisición, bueno, o sea, ha habido una auténtica persecución, ¿no? Con este tema. Sí, y brujas que realmente se llamaba brujas a, pues eso, como tú dices, a gente que incluso tenía determinadas enfermedades mentales que no tenía nada que ver con supuestas posesiones espirituales del demonio, etcétera, etcétera, ¿eh? O sea que, bueno, la verdad es que ha habido mucha injusticia y peor el integrismo que el integrismo religioso, las religiones que han ido a intentar erradicar esta supuesta maldad de las brujas. Eso es también una de las claves, ¿no? De la película. No voy a destripar tampoco detalles No, no, del no, no. argumento, pero también te digo, Charlie, que no es una típica, o sea, que no, la gente que vaya, bueno, al cine ya no, pero que vaya a verla esperando una película de sustos y de grandes efectos, se va a ir un poco decepcionado, porque no es una, la historia puede parecer bastante lenta. O sea, esto es para la gente a la que le gusta el cine lento, un poquito, se va, como que se va cociendo poco a poco, ¿no? Que la angustia y la tensión van llegando, no tiene que haber unos sustos continuos, ¿no? No es este tipo de cine, por ejemplo, de sustos de niñas japonesas que salen de un pozo, ¿no? Exacto, entiendo perfectamente. Sí, que la verdad es que te tienes que centrar en la trama y te van descubriendo poco a poco las cosas, ¿no? Eso es, sí, la atmósfera, la fotografía a mí me parece brutal y es como una atmósfera muy, muy opresiva, como esos colores, como decía, como muy desaturados, muy desgastados. La verdad es que tiene mucho que ver. La parte estética me parece muy, muy interesante. La banda sonora también acompaña bastante y luego tiene escenas muy visuales. No voy a destripar tampoco, pero la escena final es tremenda. Vale, perfecto, perfecto. No lo vamos a No, no, destripar. hombre. Y que bueno, la gente, no sé, yo te preguntaba si la podían ver en YouTube, pero Habrá que buscarla en otros canales, en otras plataformas, ¿no? Sí, yo creo que, a ver, como es relativamente reciente, yo creo que va a estar un poco complicado que la encontremos en YouTube, pero vamos, como siempre digo, a lo mejor en estas plataformas de streaming que todos conocemos puede estar y seguro que en internet la podéis encontrar de forma fácil porque, bueno, es una película que tuvo muchas visualizaciones y dio mucho que hablar en su momento. La crítica es bastante buena. Hay de todo, hay quien también la critica, no es buena su crítica por esto que hemos hablado, ¿no? De que es una película poco efectista, pero en general la pone muy, muy bien, estuvo nominada a un montón de premios y bueno, la verdad es que yo se la recomiendo a todo el mundo. Charlie, a ti el primero. Vale, pues la veremos, vamos a intentar verla. Ponemos, si te parece, el tráiler para que la Sí. gente se le abra un poco el apetito y así la busque. Venga, vamos a escuchar el tráiler y luego seguimos con más cosas. Venga, pues vamos a darle al play, que vean el tráiler, a ver si les gusta. Que Venga, lo vean, dale. escuchen, mejor Eso dicho, es. ¿eh? Así que dale al play. Dale. ¿Qué hemos venido a buscar en esta tierra salvaje? Abandonamos nuestro país, a nuestra familia, las casas de nuestros padres. ¿Para qué? Por el reino de Dios. Recemos. Maldecido a esta familia. Señor Dios mío, escúchame. Si tú me ayudas, no pecaré. Arrepentido acudo a ti. Aparta todo mal de mí. Nadie podrá quebrar mi fe. Arrepentido acudo a ti. Señor Dios mío, escúchame. Si tú me ayudas, no pecaré. Arrepentido acudo a ti. Aparta todo mal de mí. El mal está en el bosque. Chan, chan, chan. Ya estamos Ya aquí estamos aquí. y bueno, la verdad es que una buena película y una buena recomendación, ¿eh? Desde Sí, luego, la ¿eh? verdad que ya el tráiler, cuando lo, bueno, lo habéis escuchado, pero también si tenéis tiempo podéis verlo en YouTube, es bastante, el tráiler es inquietante y creo que refleja muy bien la película, ¿no? Y esa atmósfera de la que hablamos y ese estilo, ¿no? De narración un poquito lenta y un poquito angustiosa, pero bueno, yo creo que os va a gustar y ya te digo que tiene escenas, la escena final y luego hay otras escenas también con el tema del carnero, el tema del cuervo, bueno, la verdad, no lo destripo, pero echarle un Vale, ojo. no lo destripes, no, uy, No, no lo destripes, no no lo lo destripes, destripo. no lo destripes, pero la verdad es que sí que tiene buena pinta y la recomendamos. Pues Sí. nos pasamos a la parte musical, ¿te parece? Venga, que tiene mucho que ver también con esta peli, ¿no? Pues sí, pues sí, pues sí. Yo voy a recomendar, evidentemente he cogido una canción que tiene que ver evidentemente con esta película y la temática de la película. La canción se llama La bruja y el chamán y es de nuestro querido Charlie Usher. Charlie Usher, cantante de Radio Crimen, Carniceros del Norte, está en otros proyectos como Soma 101, antiguamente en una banda de afterpunk llamada La Seda y La Casa Usher, y la verdad es que a nivel de carrera musical este hombre se mete en mil y un proyectos. Yo creo que la gente más punky lo conocerá sobre todo por Radio Crimen y Carniceros del Norte. Pero bueno, él tiene también una serie de proyectos con una música como más intimista, más no, la palabra no es tranquila, yo creo que es intimista, donde se centran muchas melodías, sonidos más oscuros. Pues se juntó con un músico llamado Payball, que porque también está en internet, luego pondremos el enlace a en el Facebook tanto a Charlie User como a Payball para que lo puedan ver, y juntos hicieron este disco y también hicieron otro, también donde compusieron otras canciones, pero en este disco viene esta canción que se llama La Bruja y el Chamán. Es una canción muy tierna, muy muy oscurita, muy... no sé si la palabra es gótica o afterpunk o intimista, yo creo que más intimista, es muy melódica, es una un tema muy tierno, y hay que decir que de Charlie Usher, si ellos ponen, la gente pone, se mete en internet y pone Charlie Usher, Usher Bandcamp, Charlie es TATXARLY, y luego Usher es USHER, si ponen Charlie Usher Bandcamp, van a tener acceso a no solamente a este tema y a este disco donde viene este tema, sino a todo lo que ha hecho Charlie User, que lo tiene colgado en internet, en el Bandcamp. O si lo ponen también en YouTube, lo van a encontrar también, ¿no? La verdad es que Charlie User pone no solamente estos proyectos, que tiene también otro que hizo llamado Opium Tea, que es muy también muy, muy, muy interesante y también muy intimista. Sonidos, ya te digo, como más afterpunk, góticos, intimistas, melódicos, muy lentos, muy atmosféricos. Y bueno, que ellos son muy recomendables. Así que escuchen esta canción y nada, a ver si les gusta. Seguro que sí. Voy a decir lo que a lo mejor es una obviedad, Charlie, pero bueno, Charlie User, el que compone esta canción, le toma su nombre, entiendo, de la caída de la casa User, que es esta historia de Poe, ¿no? Que aquí nos gusta mucho y seguro que muchos de nuestros oyentes la conocen, ¿no? Este cuento. Claro, tenemos que decir que, claro, la primera banda donde él estuvo se llamaba La Casa Usher, y de ahí, que es una banda de afterpunk también, luego de ahí estuvo en La Seda, o creo que fue primero en La Seda y luego en la Casa Usher. Bueno, la verdad es que él coge su sobrenombre, evidentemente, de La Casa Usher, y evidentemente por su pasión por Poe, ¿no? Uh-huh. Y de hecho también, pues con Carniceros del Norte editaron también un EP dedicado a Edgar Allan Poe, o sea que la verdad es que muy muy interesante, y yo creo que a la gente le va a gustar, ¿eh? Pero no se imaginen, no es el lado más punky de Charlie, pero bueno, pero ahí tienen este tema que yo creo que les va a gustar, ¿eh? Seguro que sí, así que nada, os animamos a que le escuchéis en esta faceta suya más intimista y musical, y así con ese rollo así oscuro que a nosotros nos encanta, Charlie, y nada, yo creo que vamos a dejarles ya con la música y nos despedimos hasta la siguiente píldora. Pues exactamente, pues nada, Charlie User, y ahí está sonando Charlie User y Payball, que no nos olvidemos, ¿vale? Así que fueron los dos músicos que se encargaron de hacer este proyecto y que ha dado también buenos resultados. Pues nos vamos ya, ¿no? Pues nos vamos con ello y nada, mañana iba a decir mañana miércoles, no sé en qué día vivo ya. Mañana jueves volvemos otra vez con más píldoras y más recomendaciones. Ah, mañana ya jueves, no me mañana jodas. Es jueves, yo no sé. Hostia, no me jodas, pues fíjate, yo tampoco ya sé en qué día vivo, ¿eh? No, yo el otro día tuve que hacer un calendario para el trabajo y puse 30, semana del 30 de abril. Me lo han dicho esta mañana, así como un 30 de abril, te ha sido un mes más adelante, o bien. Hostia, fíjate, perdemos la noción del tiempo ya de los días, ¿eh? Que nos han robado el mes de abril, pero la primavera no nos la van a quitar, eso sí. Eso nunca pues nos la quitarán. Pues nada, pues vamos a meter el tema, ¿te parece? Venga, vámonos con ello, Charlie. Venga, perfecto, pues nada, dale a play. Ahora sí, colecciono barcos de papel.